Yo no sé si mi cariño para ti ya no es bastante. Si mi vida te he entregado, ya no sé qué más tú quieres. Los momentos que vivimos para ti no valen nada. El amor que nos unía ya no es más importante. La ternura de los besos, mi pasión y tus caricias, los instantes que vivimos cuando estábamos a solas. Para ti ya es pasado todo, todo queda en el olvido. Para mí son los recuerdos que nos unen todavía. No me importa si tú quieres sepultarlo en el olvido. El amor lo puede todo y no podrás negar jamás de que fuimos muy felices y nos brindamos con locura. Que te quiero todavía y eso vale para mí. ¿Cómo es que pretendes que me olvide de todo? De todo lo vivido, de todos los sueños que hemos compartido, de todas las ansias, de ese amor que tan intensamente nos brindamos. Si los dos nos hemos dado todo, todo lo que se puede dar, dime, ¿cómo te puedo olvidar? La ternura de tus besos, mi pasión y tus caricias, los instantes que vivimos cuando estábamos a solas. Para ti ya es pasado todo, todo queda en el olvido. Para mí son los recuerdos que nos unen todavía. No me importa si tú quieres sepultarlo en el olvido. El amor lo puede todo y no podrás negar jamás de que fuimos muy felices y nos brindamos con locura. Que te quiero todavía y eso vale mucho más.